está preocupado, pero consciente de la lucha que estamos llevando adelante. Entonces, nada, vamos a seguir adelante. La mamá también, Isabel, también se comunicó. Los hermanos están todos muy, muy firmes, viendo que esto podía llegar a pasar. Entonces, no le sorprende a nadie. Pero sí, en este momento lo que tenemos que hacer es acompañar a mi mamá, que es la más grande de todas. Pero va a salir, porque la vieja es muy fuerte. Gracias a todos. Gracias.